Europa, mezclamos las nuevas tecnologías con la política y le llamamos hacktivismo. Pitizasoa. Pitizasoa. Pitizasoa, mezclamos las nuevas tecnologías con la política y le llamamos hacktivismo. Pitizasoa. Kaixo a todas, bienvenidas otra tarde, casi noche, a Pitizasoa, el programa sobre hacktivismo, nuevas tecnologías y en general tecnologías libres de la Irola. Si estás en Bilbao nos estarás escuchando en las 107.5 y si no estás en Bilbao nos puedes escuchar por streaming en la página web de sindominio.net/irola. Os recordamos que si estáis en un tren, si estáis en un metro, si estáis en un bus, si estáis en cualquier sitio donde tengáis cobertura 3G, podéis escucharnos desde vuestros terminales Android usando la aplicación que encontraréis en errilurrack.net/irola.apk. Es jueves 13 de diciembre, nuestro último programa antes de las vacaciones de falsedad. Y como hoy sí que estamos en directo, tenéis derecho, tenéis capacidad, si queréis hacerlo, de llamarnos a la Irola al número de teléfono de siempre. 944-217060 o 94-421-7060. Os recordamos que estáis en Pitizasoa, que esto es la Irola y que vamos a comenzar en breve. Hoy tenemos dos temas importantes que queremos compartir con todas vosotras. Vamos a hablar sobre Giphy.net, la red libre, abierta y neutral, y también sobre una discusión sobre qué es el software libre o qué es lo libre y qué es lo open, porque no es lo mismo. Hoy queremos debatir entre todas cuál es la diferencia entre lo open y lo libre, ya que bueno, es una pequeña intercambio de opiniones que comenzó en Twitter ayer y que me parece interesante que lo tengamos claro y que lo tengamos como concepto y sobre todo que pensemos todas en la misma clave o por lo menos dentro de una pequeña homogeneidad dentro de nuestra heterogeneidad. Como antes de nada, presentarnos, en la pecera está Aitor. Kaixo Aitor, buenas tardes. Buenas tardes, arratsaldeon a todos. Tenemos un invitado al lado, Ziku, Kaixo Ziku. Don Juanquer, qué raro hablan. Buenas tardes. Puedes, incluso si quieres, salir de la pecera y unirte a nosotros en el estudio. Y para allá va. Viene, sabía que lo haría. Y por el otro lado, a mi derecha, para no variar, no sé por qué hace este tipo de cosas. Porque Joseba Martos. siempre cuadra quedarse a la derecha. ¿Será entonces que siempre me pillo la silla buena? Y sí, en este estudio por lo menos sí hay no, silla buena. No te creas, suena, cuando me muevo suena, chirría mucho. Os tenemos también una primicia porque hace 3 semanas un ente cibernético con nombre y apellido escribió una carta de amor a la presidenta de Nuevas Generaciones del PP y la queremos compartir con todos vosotros. Están dando guerra, ¿eh? Os habéis entrado, espero que de lo del señor, bueno, señor por llamarle algo, Cervera. El señor Cervera era bastante ganorabaco y era conocido nuestro, porque cuando se hizo un mail, bueno, no me atrevo a decir mail bombing, porque realmente la gente solo mandó uno, eso sí, uno a todos y cada uno de los diputados. Sí, o sea, eso para mí no es mail bombing. Sí, una protesta por mail. Por bueno, yo más que protesta entiendo que es democracia directa, que te haces oír tu opinión, que la mayoría de los emails, la inmensa mayoría, eran totalmente corteses y tal. Y este ganorabaco, para el que no entiende euskera, este sin sustancia o este gilipollas, resumiendo, pues se quejó diciendo, jo, vosotros por vuestro derecho a comunicaros con vuestros diputados, a mí me habéis dejado sin batería. Y entonces se le regaló un cargador de iPhone, por cierto, un iPhone que se le regala el gobierno, o sea, que se le regala... A esos que pierden cuando tiene tu hijo, hija, y te dice, ahí está, que quiero un iPhone. Tan bonito como el tuyo. Espera, niña, que pagan los españoles. Claro. Es que se lo hemos regalado nosotros, y el tío se queja, y entonces, entre todos los Juanker estos que hicieron la protesta, una protesta, vamos, absolutamente democrática, le regalaron un cargador manual. Diciendo, por si acaso no hay electricidad cerca, toma, manual. O sea, que el tío ya tenía larga historia de bobadas y tal. De todas formas, yo he venido por dos cosas. Primera cosa, el sábado, a partir de aproximadamente las 11 y tal, en la Plaza Criquiño, en el barrio de Irala, hay una soca, una feria, la feria invernal y tal. Y bueno, os invito a todos a ir. Venía con la intención de hacer una cuña, pero como está el estudio 1 ocupado, pues bueno, ya me buscaré la vida mañana por la mañana y tal, para hacer la cuña. Y la otra es que si alguien ha encontrado unas llaves, es que no estoy seguro de si las he perdido o no, pero si alguien ha encontrado unas llaves en Irala, así con un envoltorio de goma esta... Que venga, que las traiga la Irola, que son mías, o sea que... Que las necesito. Sí, ponen en un cartelito CICU, entonces bueno... Ah, entonces queda claro. A ver si las encontramos. Pues lo que os decía, la primicia esa, una carta de amor a la chica de Nuevas Generaciones del PP, por cierto, con nombre y apellido. La leí y me gustó, me pareció... Dejamos muy, que quien se dé por aludido, se dé por aludido, ¿no? He tenido incluso mensajes en Twitter de chicos diciéndome que les había puesto calientes con mi segunda carta. Hombre, yo tanto como caliente no, me gustó, pero no me gustó tanto. He de decir que he tenido ayuda para hacer esa carta, yo solo no hubiera podido hacer esa trama literaria que hay en esas dos cartas. A lo mejor mantenerlos en el anonimato. Pero ¿no? a esta segunda persona sí la vamos a mantener en el anonimato, aunque desde aquí le dé las gracias. Comenzamos, si os parece bien, con Gifinet. Comenzamos a contar qué es lo que ha pasado este fin de semana en la Durango Casoca, qué es lo que ha pasado hoy en Andoain, qué es lo que va a pasar el próximo año en Euskal Herria entera. Y así todos nuestros radiodientes escucharán y sabrán de qué es lo que pasa con eso. Bien, aquí en principio creo que hemos hablado de Gifi.net una vez. Igual le introducimos brevemente. Normalmente las charlas de Gifinet que hacemos son de una hora. Si es David, son 3 o 4. En la Libre Software conseguimos resumirla 10 minutos y conseguimos, ayer fue. Y ayer conseguí hacerlo en 2. Sí, bueno, yo el software libre, las 4 libertades las explico en un pispás, o sea, en lo que la gente se bebe un zurito. Pues luego tenemos que hablar de la diferencia entre libre y open. Y te quedas con nosotros, por supuesto, y lo miramos. Faltaría vale, más. Bueno, introducimos Gifi.net para el que no lo conozca. A ver, en 2 minutos, ¿cómo lo hacemos? Que lo haga David, que ya tiene práctica. Es una red de telecomunicaciones, eso es lo primero. Yo siempre resumo una parte diciendo que en su día llegaron ciertas compañías así, de esta, pues muy majos, ¿no? Con mucha pasta, así que normalmente que es cuando las infraestructuras se hacen con el dinero de todos y se las lleva una compañía privada, así nos luce el pelo luego. Ya que estamos en una radio libre, lo vamos a decir, sobre todo Telefónica y Euskaltel, llegan, hacen su infraestructura y luego nos cobran por utilizarla. ¿Qué vamos a hacer con Gifi.net? Vamos a hacer esa misma infraestructura, la vamos a hacer nosotros, vamos a participar para que participe cualquiera y no vamos a pagar cuotas por tener que utilizarla, solo las que nos cuesta el mantenimiento y la reparación. Algo más que aportar así rápidamente las libertades, ¿no? Por ejemplo. Si eso lo haces tú, Ciku. No, espera. No, yo de Wifinet diría que no es internet gratis, o sea, que es más que internet gratis, que es como diciendo no pagar por utilizar la calle. O sea, porque es que va a llegar un momento en que nos van a cobrar simplemente por pisar la calle. Entonces, sí. El ejemplo que has puesto tú es un ejemplo ideal de que ha habido gente que ha creado infraestructuras con dinero de todos y ahora, de repente, dicen, oye, te cobro por lo que... Te vuelvo a cobrar por lo que ya has pagado. Pero no solo eso, sino que encima dicen te vuelvo a cobrar con los que ha pagado y me pongo la corbata para ir al gobierno y ver si me venden a un precio irrisorio toda la red que han pagado entre todos los ciudadanos de la comunidad autónoma vasca. Claro. Y aquí ya no nos referimos a Telefónica. Yo soy de los que cree que hay que señalizar a los culpables. Estoy hablando de Euskaltel. Telefónica es el mismo caso. Yo aquí no sé lo que ha hecho Telefónica. No, Telefónica aquí, bueno, en toda la península. En principio Telefónica, cuando éramos niños nosotros, eso era una empresa pública. Sí. Llegó un momento en la que se privatizó toda la red de telecomunicaciones. En algún momento fuimos niños. Todos los pares de cobre que se echaron con dinero del Estado, cuando se privatizó Telefónica, la propiedad de toda esa red fue para parar a Telefónica. Eso... Entonces es el mismo caso. Claro. Es cierto y no me acordaba de ello. Pero que con la fibra óptica va a pasar intentan, lo mismo. Intentan sí, que sí. Pase otro tanto. Está claro. Añadiría que además de todo eso, Giphy.net es una red del Procomún, que la hacemos entre todas y por lo tanto es para todas. No tiene dueños, más allá de las personas que ponen sus antenas y que sí que son suyas, pero la red como tal, quitando el hardware, no tiene dueños y tenemos que permitir que cualquiera pase y haga relativamente lo que quiera dentro de unos criterios mínimamente éticos dentro de ella. Y para eso sí que, al igual que en el software libre, tenemos cuatro libertades básicas que tenemos que respetar. Además son cuatro libertades simples. Son parecidas, ¿no? La primera es el uso. Exactamente. Es el uso, el acceso a la red y el uso de la red con cualquier objetivo, con cualquier fin. Eso es. Muy, muy interesante porque cada vez las redes te van poniendo más limitaciones, van atacando la neutralidad en la red y te dicen, no, tú puedes navegar o puedes entrar en Facebook. Bueno, quien dice Facebook dice Twenty o dice... Lorea. Sí. Bueno, no, Lorea, a ellos no les interesa que entremos en Lorea, les interesa que entremos bueno, en Facebook. Cierto, ellos no sí, salen el anuncio del sponsor ni tienen nuestros datos en Lorea. Pero ya cuando quieres descargar te dicen, no, ya descargar pasa por caja, ¿no? O sea, ya descargar tienes que contratar este otro paquete y tal de no sé qué, navegación y descargas. Claro, yo cuando vas a un operador y te dice navegación no descargas, como si fuesen dos cosas diferentes... Digo, joder, a mí me echo a temblar, o sea, porque sí. yo veo el ataque a la neutralidad clarísimo tras esa inocente oferta de sí, navegación para la gente o descargas. Que nos escucha, navegar es descargar. Claro, o siempre. Sea, siempre que navegas estás descargándote la página web por la que navegas. Exactamente. Descargas el texto, las fotos y demás. Como segunda libertad, sí que también es importante mencionarla. La segunda no sé si es la de poder estudiar la red. No sé si la segunda o la tercera. No me acuerdo el orden, me sé las cuatro, esta es la de poder estudiar. Yo creo que la segunda es el análisis de lo que es la red, o sea, sí, el poder estudiarla, exactamente. Exactamente, o sea, es lo mismo que en el caso del software libre, el acceso al código fuente. Eso es. Lo que pasa es que en la red, digamos que no es tan claro, pero el código fuente sería la topología, sería sí, la configuración de la antena. En la propia web de Giphy.net tú puedes acceder a cualquier supernodo instalado y ya desde ahí puedes ver qué hardware está instalado y también puedes ver qué configuraciones hay en todo el hardware que está instalado siempre. Incluso vas a poder acceder a ciertas antenas y ciertos routers con una cuenta de guest, de invitado, en la que vas a poder ver. No vas a poder modificar nada, pero vas a poder ver todo. Pero, por ejemplo, si tú quieres montarte tu propio nodo en tu casa y no tienes mucho conocimiento técnico, montarse un nodo realmente es bastante simple. Es una de las mayores mentiras del mundo es el un solo clic de Giphy.net, porque no es un solo clic, pero aún así es muy simple. Y sí. Si te fijas en cómo está configurada una antena, es tan fácil como cambiar los parámetros de la tuya por esa. Yo creo que a todos, ya que hablábamos de descargas, a toda esa gente que... ha sido capaz de modificar su router para abrir puertos, para poder descargar con emule... Bueno, con emule ocurría esto, ¿no? O sea, si ha sido capaz de hacer eso, es capaz de configurarse un nodo. Sí, está clarísimo. La tercera era precisamente modificar, o sea, la segunda poder añadir servicios dentro de la red, como no podemos permitir que la gente modifique las antenas y haga lo que quiera, porque eso sería poder modificar, pero bajo un criterio. Eso es. Pero sería un cachondeo brutal. Lo que sí que Giphy.net permite de manera completamente libre y para quien quiera, asociaciones, usuarias, el que quiera, vaya. Tiene derecho a añadir servicios debajo de la red. Un servicio puede ser una página web, simplemente, o un servicio puede ser un foro de debate, o un servicio puede ser una lista de correo, o una red P2P, un servidor de FTP. Ahí quería yo que llegases. O sea, si yo tengo mi música, yo qué sé, pues por decir uno, Benito Lerchundi, aunque ya suene un poco viejuno. Y bueno, para dormir por las noches está bien. Bueno, a algunos nos sigue gustando. Sí, es de los cantautores euskéricos que siguen vivos. Claro, y entonces lo vas poniendo y la gente que de vez en cuando, pues igual quiera dormir por la noche, pues igual se lo puede descargar, ¿no? O sea, que tenga la insana costumbre de dormir. Una cosita, un inciso. Os habéis olvidado de comentar, bueno, has comentado el tema de que se puede hacer con antenas, y como antes hemos hablado del tema de fibra, también es que Giphynet tiene la posibilidad de conectarse vía fibra óptica. Sí, sí, está claro. Claro, Ethernet, porque no haya confundidos y la gente piense que solamente hablamos de tecnología inalámbrica. Lo que hemos hablado de antenas es la de formación profesional, ya es como siempre antenas. Sí, pero bueno, que hay que tener en cuenta que se puede conectar por todos los medios. Hay gente que está siendo bastante crítica con el tema inalámbrico, sí. Que ya empieza a haber personas... Empieza a haber personas que dicen fuera el wifi de los colegios. De hecho, a esas personas les invitaríamos a pensar que Giphy.net, aunque el nombre pueda permitir errores o pueda dar pie a tener esa confusión, igual que la palabra open, pero eso luego lo debatiremos. Nosotros cada vez que podemos, siempre que podemos, de hecho lo recomendamos, metemos cable. Y si hay opción de meter cable, encima metemos fibra óptica, porque los tiempos en los que estamos no vamos a empezar a meter pares de cobres pudiendo sí, a meter futuro fibra. Cuando se cambie el hardware de red y el hardware de red mejore, la velocidad a la que va a ir la fibra óptica va a ser bastante superior a la que va hoy en día. De hecho, o sea, sin tener que cambiar los cables. De hecho, ya hay un ejemplo en GURF, creo que es, ¿verdad? En la zona que ya ha montado, sí. y va relativamente bien. De hecho, en cuanto a esos ejemplos sobre buenas prácticas y tal, luego hablamos un rato, porque hay que avanzar, que estamos diciendo que el año que viene en Euskal Herria va a pegar el pelotazo, bueno, o por lo menos eso esperamos, pero trabajamos para eso. Pero poco a poco ya hay modelos buenos, bien desarrollados en Cataluña. O sea, aún así, la cuarta y última libertad, por terminar con las libertades, es que tengas la posibilidad de, una vez, de ser conocedora de cómo funciona esta red, de cómo se implanta, o incluso simplemente sin tener un conocimiento técnico, simplemente por haber asistido a una charla y haber escuchado alguna de las chapas de Giphynet, como esta, puedas contárselo a tus vecinos, puedas contarlo en tus asociaciones, en tu ONG o lo que quieras. En cuanto al tema de la salud, antes de entrar con eso, a mí me gustaría decir que Giphy.net hoy por hoy es la red de telecomunicaciones inalámbricas más grande del mundo, con más de... eso es, están llamando a través de Giphynet por PLN. Y si no me creo esa, me cuentas otra. Exactamente. Es una de las redes de las redes wireless más grandes del mundo, con 19.000 puntos de acceso y la inmensa mayoría en Cataluña. Y bueno, también poco a poco se va llevando hacia Madrid, hacia Euskal Herria, hacia Galicia, en Andalucía ya se están empezando a dar pasos. Y bueno, poco a poco una de nuestras prioridades, por lo menos en Giphynet Euskal Herria, es poder enviar un correo desde Bermeo hasta Irún sin tener que pasar por internet. Ya que, como Zigu ha adelantado en un principio, el objetivo de esta red no es tener internet. Internet no es más que un servicio. Bueno, y a futuro haremos una entre Bermeo y Olot, para cuando estemos en la taberna, llamar a casa y decir, ama, estoy en la taberna, ahí, tomándome una garimba. Bueno, más o menos yo creo que hemos hablado de Giphynet lo necesario. Sí. No habría que entrar más en detalle. Sí, como preámbulo yo creo que es suficiente. Ahora un poco lo que hemos hecho, ¿no? Si alguna de vosotras tenéis algún problema o queréis debatir con nosotros sobre este tipo de... de redes, sabed que nuestras líneas están abiertas, que sobre todo están abiertos para los antiondas, que estamos dispuestos a hablar con ellos, que tenemos argumentación y que podemos debatir esto largo, largo y tendido, que todavía tenemos un buen rato de programa. Sí, sí, durante el programa queréis hablar con nosotros, entrad en directo sin ninguna vergüenza, o sea que nadie, ni siquiera os van a ver. Vale, nuestro teléfono es el 94-421-7060. O dicho, de 3 en 3, 944-217-060. De todos los colores, ¿eh? También podéis interactuar con nosotras desde las redes sociales. Tenemos abiertos los canales de Twitter. Bueno, es mentira, no están abiertos, pero vaya, lo voy a abrir ahora mismo. Con el hashtag Bichasoa, todo junto, con una almohadilla, como se usan los hashtags. Yo nunca sabía pronunciar bueno, eso. Sí, tío. Sí, hashtag. Siempre acabas diciendo hashtags. El hashtag de Twitter. Hashtag. Igual que como era, tío, el Hangu. Podemos incluso debatir eso. Nos interesa debatir sobre la salud con este tipo de sistemas. Sí. Porque sabemos que hay gente que estáis muy interesada en ello y nosotros os queremos resolver las dudas que tengáis. ¿Damos unos datos? Sí, podríamos empezar un poco, no a debatir, porque entre nosotros, los tres que estamos aquí, no vamos a debatir, porque creo que tenemos más o menos la misma opinión. Cuatro. Tres más uno. Siempre se me olvidáis. Tres más la pecera. Es que hablas poquito, Aitor. Puedes hablar. Pues, el plan es que participe. A ver, estoy aquí con tanto botón y tanta historia. Pues parece que no estoy, pero sí. No, el tema no es que habla poco, es que no le dejamos espacio porque estamos menudos tres. No, pero lo que tú dices del debate sí que es interesante porque nosotros somos más o menos de la misma opinión. Yo creo que soy el un poco más raruno, el un poco más cercano a esta gente, vamos a llamarles neoluditas o no sé. No había escuchado esa palabra jamás. ¿Descripción en la vida de neoludita? Hombre, los luditas, los amigos de luz, eran los que estaban en contra del maquinismo, los que estaban en contra del progreso. Y ahora los neoluditas es la gente que dice Facebook, no sé cuál, estamos haciendo el trabajo del gran hermano. Lo cierto es que yo a veces flipo. Compartimos la opinión. Sí, es que ahí no le falta razón. Flipo porque en Facebook, o sea, casi es mejor no entrar nada en internet que entrar solo en Facebook. O sea, sí, Facebook, ojo, cuidado, que la gente está sabiendo demasiadas cosas, no solo ya de ti, sino lo que dices de los demás. Entonces, claro, yo en ese sentido, cuando la gente hace una crítica desde el punto de vista de la salud, del tema wifi, yo digo, cuidado, que me lo estás diciendo mientras te tomas un café con leche, que igual la vaca pues ha comido maíz transgénico, está si llena, es que ha comido maíz. Sí, está hecho, llena de antibióticos. De hecho, el café está en el mismo grupo de riesgo según la ¿cómo se llama esta? Lo diré. La OMS. Exacto. Sí. Está en el mismo grupo de riesgo que Gifinet, o sea que... Claro. No, que Gifinet no, perdona, que las wifi, emisiones, perdón. Que las emisiones sí, buenas. Y que el talco... Y que el hecho de ser carpintero. Claro. Es que el oficio de carpintero también. Claro, nosotros... el tema es que si me lo estás diciendo y coges y prendes un cigarrillo, digo, joder. Ese está más alto todavía, ¿eh? Está muchísimo más alto. ¿Dónde sí vas a parar? Nosotros, bueno, en todo caso, no podemos decir si es bueno o malo, pero sí que podemos compartir con vosotros unos datos. Los datos son un microondas. Tú por la mañana te pones con tu microondas a calentar la leche. Yo solo lo uso para calentar leche porque no me gusta para nada para cocinar. Eso y, es ni, otra y ni para eso deberías usarlo. Y luego te explico por qué. Vale. Bueno, el tema es, si una antena de las que usamos para Gifi.net, más o menos, estamos haciendo un promedio de todas, la potencia en la que emiten es como tener delante tuyo 10 microondas funcionando. O sea, no, mentira. Sí, correcto. No, es una décima parte de un microondas. Es como 10 antenas. 10 antenas equivalen a un microondas. Eso es que lo has dicho al revés. Lo he dicho al revés. Has dicho que una antena son 10 microondas. ¿Cuándo es falso? Es que lo he dicho y me imagino 10 antenas es un microondas. Y me he imaginado 10 microondas. Y he dicho, esto no encaja. Esto no encaja, no es bueno para mi argumentación. Eso es. No, son 10 antenas y un microondas es eso. Pones a calentar y es, digamos que es una caja que guarda ahí todas las emisiones. No las deja escapar, pero siempre escapa. La potencia a la que escapan esas emisiones es de un vatio. De hecho, os voy a recomendar un bonito truco para saber si vuestro microondas es bueno o no. Meted vuestro teléfono móvil en el microondas, cerrad la puerta, llamaros al teléfono y como suene, tenéis un problema. Un grave problema, diría yo, porque... Y es curioso también, para demostrar cómo de esa jaula escapan microondas, yo tengo, bueno, me ocurre una cosa en mi casa. En mi casa por la mañana viene mi padre. Y hay mucha gente, como por la tarde. Siempre, siempre un montón. Y viene mi padre y, bueno, pone algo en el microondas mientras está la, y mientras está el microondas pone la radio. Según pone la radio, se escucha... Sigue la radio y termina el microondas. Hace clink. Y una de estas escuchas la radio claramente. O sea, mientras el microondas funciona, la radio se escucha mal. Por lo tanto, cambia de microondas. Sí, sí, lo del microondas con el teléfono, desde luego, es una de las mejores formas para saber si tu microondas escapa. Como te dé tono teniendo tu móvil dentro del microondas cerrado, realmente tienes sí, un grave problema. Para mantener una conversación privada. Que mejor lo cambias por 10 antenas, que te va a hacer menos daño. Exactamente. Oye, ¿habrá microondas de tamaño real? O sea, para poderte meter y hablar en privado. Oye, o así. ¿En qué sueñas por las noches? Pues no lo sé, pero a partir de hoy... He oído de gatos en hornos, pero lo de ya meterse uno entero dentro de un microondas, uff. Apagado. Ah, bueno. Apagado, desenchufado, ¿eh? Incluso el cable cortado, por si acaso. Bueno. Vete a saber lo que puede pasar. Yo digo por si acaso, que luego... Bueno, íbamos a dar unos datos de lo que hemos hecho, ¿no? Sí, dale. Sí. La Durango Caxoca, ya sabéis que es una de las ferias de cultura más importantes, tanto dentro como fuera del recinto, ya que, bueno, dentro tenemos editoriales en euskera que son realmente importantes y que hacen una labor, yo creo que muy buena, y fuera tenemos gente que trabaja con Copyleft, que trabaja con fanzines, que trabaja con cultura alternativa, que son tan o más importantes como los que están dentro. Una de las cosas que se hizo dentro de esta feria, de la feria de este año, que era la Soca el año número 47, si no recuerdo mal, fue poner un espacio sobre nuevas tecnologías. Ya parece que estamos entendiendo que el software es cultura, cosa que me alegra mucho y que llevamos mucho tiempo trabajando para ello. Conseguimos montar un espacio que se llamaba Cabía Cultura 2.0. Sí, bueno, que es una iniciativa que ha empezado este año y que durante este año ha ido cogiendo fuerza y se mantiene y parece que va a seguir. Exactamente. Y bueno, pues se presentaron un montón de proyectos y una de las cosas en las que participamos desde la cooperativa fue los talleres de tecnologías libres. Y nada, nosotros presentamos Giphy.net y nuestra colaboración con la Soca del próximo año será, si nos dejan y si quieren, montar la red alternativa, la red libre para la Soca, tanto sí, dentro de verdad. Tanto dentro como fuera, y que cuando estemos navegando con nuestro teléfono, con nuestro portátil, con nuestro tablet o con nuestra gafa porque tiene pantalla ultra guay, ya te gustaría. Ya me gustaría, ya. Podamos navegar de una forma medianamente decente y buena. Lo de las gafas está más cerca de lo que parece, ¿eh? Sí, sí, está sí, mucho más cerca de lo que parece, incluso con el ratón por movimiento de las pupilas. Sí, vamos a pasar a la temporada de la gafapasta digital. Sí, sí. Cágate. Tú miras y seleccionas y haces clic con el haciendo con pestañando. Pestañando, sí, sí. Bueno, yo tengo algo que contar sobre la Soca, en concreto sobre la alternativa. Sobre la oficial, no, porque me parecía un poco demasiado oficial. Sí, bueno, ya está cubierto por todos los medios, además. Y la Irola hizo un programa, hizo una emisión especial desde las... Y bueno, iba a ser a las 12, pero al final, entre unas cosas y otras, empezamos a las 12 y media. Son las cosas del activismo. No debería contarlo, pero encima empezamos y salíamos los dos, salíamos la música en continuidad y la emisión mezclada. Tengo la emisión guardada, la vamos a subir a archive.org, pero bueno, son cosas que pasan. Fue una emisión muy interesante, aunque hacía un tiempo infernal, como no podía ser de otra manera en invierno en Durango. Pero bueno, fue muy interesante, estuvieron gente de prácticamente todas las distris contándonos sus películas, sus aventuras, y a mí me gustó, a mí me encantó. Yo creo que estaba muy guay hacer cosas de esas, además cuando la Irola se acerca al pueblo está muy bien, igual que cuando se hizo en Comanche la emisión desde en Jayas de Bilbo y tal, a mí son iniciativas que me molan mogollón, y que además cada vez estamos mejorando más el sistema de cómo hacerlo, porque bueno, hubo problemas, pero como en todos los sitios hay... hay errores y poco a poco se van solucionando. Esto es una emisión relativamente amateur. Yo creo que empezamos a ponerlo ya bien, a ¿cómo se dice esto? A que vaya un poco en producción en Uribarri. Hemos hecho también, no sé si otra desde entonces, ¿cuál fue? Bueno, no me acuerdo. Y vamos a hacer mañana mismo desde con Sony, en cierto. Conde Mirasol con Cortes, que como es los 15 años de con Sony y tal, pues van a leer un libro en varios idiomas, una habitación propia a partir de la una, y aquí vamos a poner... ¿Una habitación propia? Sí, y aquí vamos a poner Cortes. ¿Suena? Sí, de Virginia Woolf. Es un poco sobre el tema de la literatura femenina a lo largo de la historia. Bueno, yo he leído un libro ensayo. No, es un ensayo también lo que he leído yo, que creo que es La habitación propia conectada. Ah, pues no. Y no sé si estamos hablando... No, el que yo digo es del siglo XIX. No estamos hablando del mismo ni de no, España. Es que cuando has dicho conectada, digo, como no sea conectada con una puerta en aquella época... Sí, con el pasillo. Os recomiendo esa lectura, no me acuerdo si es La habitación propia conectada o La habitación conectada. ¿Pero a quién se lo recomiendas? ¿A los otakus? ¿A los hikikomoris? No. Se lo recomiendo a cualquier activista y sobre todo a cualquier feminista. A ver, yo os recomiendo... que deis un paso en la red y otro paso necesariamente en la realidad, que estamos perdiendo la realidad, que estamos perdiendo la calle. O sea, que no va que no basta con decir me gusta o participaré en Facebook, que hay que ir, Hay que darle a participaré y encima participar. Claro. Vamos a meter un poquito de música. No sé muy bien cuál es el tema, Aitor nos lo va a contar porque hoy se ha descargado él la música. Pues pirata. Se llama Free Software, de un grupo ucraniano. Sí, Free Software Song. Eso, Free Software Song. Cuando he dicho Free Software me he puesto en lo peor. Una versión ucraniana un tanto especial, así que... Podría ser nuestra versión en el YouTube. Podría ser, además somos los mismos. A veces nos gusta buscar cosas raras. Join us now and free the software. Hacker. Os aviso que si tuviésemos algún oyente, que alguno habrá, a partir de ahora ya no lo tenemos. Sí. ¿Nos han llamado por teléfono? Ha hecho la bombilla. Ha vibrado. Se ha encendido la bombilla. Pero eso es que llaman afuera. Oh. No, vosotros seguir hablando normal, que yo me ocupo. Por cierto, que ahora estoy en el control, ¿eh? Que lo sepan los oyentes. Hemos cambiado de controlador aéreo. Ahora tenemos a Zigu en control y Aitor se ha metido con nosotros al estudio. Ha irrumpido en el estudio con una pistola. Creo que es la primera vez desde que hacemos el programa, ¿eh? Se sienten coño. Y al suelo todo el mundo. Os recordamos que estamos en la Irola Irratia, que nos podéis escuchar desde internet en sindominio.net/Irola, que si estáis en Bilbao nos podéis escuchar a través de vuestras radios en la frecuencia 107.5, y que también lo podéis hacer a través de vuestros móviles Android si os descargáis la aplicación que hemos dejado colgada ya hace tiempo en errilurrack.net/irola.apk, que también encontraréis un enlace desde la web de la Irola. Y si sois frikis y utilizáis el M-Player desde consola, como debe ser, eso es, la dirección, la URL es http://gis.tv/8000/7, hay que dejarlo claro, sí, ya os contaré por qué, irola-irratia, todo en minúsculas, .mp3. Podéis interactuar con nosotros a través de la línea de teléfono Podéis interactuar con nosotros, repito, en la línea del teléfono, que es 94-421-7060. Pensaba que lo iba a decir Joseba, pero justamente le he pillado mirando para otro lado. Estaba mirando a control. Y no le ha dado tiempo. Podéis hacerlo también a través de Twitter en el hashtag Bichasoa. Y ahora ya sí lo tenemos abierto y os podemos escuchar. Todo abierto. Estaba mirando a Ziku. Porque claro, decía lo de las barras, entonces he estado pensando, ya nos está proponiendo sutilmente que quiere participar en un programa para contarnos por qué en internet las barras son el 7 mayúscula y por qué en Windows son lo contrario. Eso podría llevar Exacto. Eso son horas y horas. Eso puede llevar mucho tiempo. Por ahora lo dejamos para otro programa, más friki todavía si cabe, y hoy vamos a intentar llevar a otro tipo de redes, en este caso a las redes de las radios libres, el debate sobre open y libre. Y no vamos a encendernos mucho, porque la pena es que otra vez vuelva a pasar que pensaremos casi todos más o menos parecido. Pero os repito que si queréis llamarnos, las líneas están abiertas. Sí, parece que no, pero tenemos muchas similitudes con Intereconomía. Exactamente. Aquí está todo mañado. Me acabo de asustar. Me acabo de cagar en los pantalones. Y eso que estás en control. Bueno, sería ABC.radio. Digamos que podríamos ser ABC.radio, pero muchísimo más a la izquierda. Joder, ahora me cago y me meo. Bueno, vamos a hablar sobre el concepto de libre y open, y me parece que es importante, sobre todo en los tiempos en los que estamos, en los tiempos en los que la palabra open mola, tenemos que tener bien claro la filosofía que lleva todo esto detrás, y sobre todo que hay cosas, o por lo menos que yo personalmente creo que hay cosas que son mejores que open, y por ejemplo creo que esa palabra es libre, ya que integra la palabra open dentro de su filosofía, además de integrar unas cuantas cosas más. Hubiera molado tener un tertuliano más con el que tuviste una discusión sobre este aspecto, pero creo que va a ser un poco difícil. Pero yo lanzo esto al aire en el programa de hoy y a la vuelta... Bueno, se puede discutir otro día, no pasa nada. Y a la vuelta pero yo hago de abogado del diablo, ¿eh? O sea, yo hago de abogado del diablo. Es más, yo conozco gente que dice, además creyéndoselo, ¿eh?, que ciertos temas open lo que hacen es un punto de encuentro, es crear estándares, es quitarles el miedo a las empresas. Hay otros que dicen que no, que open para las empresas es barra libre. O sea, podemos poner mil ejemplos, entre ellos el Mac, el kernel del Mac, todo el mundo sabemos, o por lo menos yo lo sé, que viene de BSD, sí. La pila TCP/IP, la de Microsoft no funcionaba y se la copiaron a BSD con un par, o sea, y bueno, y de esos hay muchos ejemplos. O sea, esos estamos hablando de ejemplos legales. Hay algunos que no se pueden demostrar, pero que son ilegales, o sea, que copiaron código GPL, pero si el copiado no lo denuncia, no, no se preocupa, pero bueno. Si no se abre el código, pues es difícil. Eso es. A requerimientos judiciales y... Lo primero de todo, para la gente que no sabe de qué cojones están hablando estos cuatro, explicar las diferencias entre open y libre, que aunque no son muchas, bien es cierto que son muy importantes. Vale, tienen muchos efectos, de hecho, hacer eso. Cicul orientaba a empresa, ¿no? El tema de open. Bueno, podemos decir software libre, al igual que hablábamos de GIF, hay cuatro libertades, que son utilizar el software, estudiar el software, aportar modificaciones al software y la última, ¿cuál es? Redistribuir esas modificaciones. Pero no solamente hablando de software, ¿eh? O sea, intentemos enfocarlo a cualquier cosa que pueda ser libre, que también sí, añada... Sí, cuando hablamos de software se puede hablar de cualquier otra cosa. Lo que pasa es que es bien cierto que el software libre es vanguardia en temas libres, en cosas. Cuando hablamos de libertades, lo cierto es que el software libre ha sido y sigue siendo vanguardia en ética. Bueno, ha sido un poco el precursor de todo. Y me acabo de recordar, un día estuvimos hablando con Luke Donovan, que fue el cantante del grupo Cycle, que bueno, ha creado una plataforma, o en conjunto con otras personas, ha creado una plataforma en la que tú puedes subir las canciones y además puedes subir los tracks, o puedes subir también, si quieres, partituras o tablaturas para que la gente pueda copiarlo y modificarlo. O sea, se aplica también a la música. Y a muchísimas cosas. De hecho, cosas el concepto más. Es muy amplio, lo puedes ampliar. A textos, a formas de vida, a cualquier cosa. Sí, libros, lo que quieras. Sí que me parece que, además, a mí me gusta enfocarlo desde ese punto de vista, porque creo que la FSFE, en este caso, la Free Software Foundation Europe, en este caso creo que tiene toda la razón y que la lectura que hacen es muy acertada. Y es que, por un lado, cuando hablamos de open, hablamos de practicidad, de algo práctico. Y cuando hablamos de libre, hablamos de algo ético. Y práctico. Claro, porque he dicho al principio de... Cuando hemos empezado a hablar de esto, ya he comentado que para mí libre ya implica open, sí, dentro podemos de ello. Decir que está dentro. Entonces, es un concepto más amplio, al fin y al cabo. Sí, claro. O sea, yo creo que todo lo libre tiene que estar abierto, pero hay cosas abiertas que no son libres. Ese es o sea, el problema. Para mí open es un subconjunto. Bien es cierto que lo open está muy bien y que ya es un paso adelante y que con iniciativas como la que estuvimos ayer en Wishare en Bilbao se pueden hacer cosas que están muy bien, pero a mí me gustaría, de hecho me gustó mucho la jornada, vamos, la tarde que y pasamos y quizá deberíamos allí ampliarla algún día, pero bueno, ahora no sería el momento. Pero sí que me parece súper importante que ya empecemos a ser vanguardia, que le perdamos el miedo a los conceptos éticos, que le perdamos el miedo a la libertad y volver a intentar recuperar no reinventar la rueda, simplemente recuperar lo que ya tenemos hecho y reciclarlo para todos nuestros propósitos. Y utilizarlo en condiciones, que ahora mismo se desaprovechan muchos recursos que se podrían aprovechar múltiples veces para hacer muchas más cosas de las que hacemos hoy en día. No tener las cosas ahí muertas de risa. Exacto. Cuando hablamos de ADN abierto, de proyectos de ADN abierto, bien sea música, bien sea textos, bien sea cultura... A eso del ADN había una historia muy guapa, que era una persona, no sé si era que tenía cáncer, y entonces él liberó al mundo... Sí, bueno, no iba a hablar de ese concepto, pero no, vale. Pero es lo mismo. Liberó al mundo todas sus partes médicos para que los médicos que quisieran estudiar por vocación su problema, porque era un problema bastante complejo, creo que de cáncer, no estoy seguro, pudieran intentar encontrar una solución en cooperación, en colaboración, que es mucho también lo que impulsa el software libre. Esto, si usáis el buscador de Menea, me lo vais a encontrar. El tío era un hacker italiano, sí, algo que así, además claro. De compartir, yo creo que esto además lo comentamos en Bit y Chasua, sí. Que además de compartir su historial médico con el mundo, que hay que tener pelotas también para hacerlo. Porque, bueno, Google te pone la plataforma en Estados Unidos, creo que para que metas ahí tu historial médico y lo tengas ahí. O sea, la historia es vete a saber quién puede mirar eso. Pero bueno, aún así el tío tampoco tenía nada que perder. De hecho, seguramente va a tener mucho que ganar. Eso es. Y si no es para él, será para cuando los vas futuros. A morir en cuestión de pocos años, ya es que no te importa. Dices, bueno, prefiero... En todo caso, este tío lo que hizo fue coger su historial médico, que además estaba cifrado. Yo no sé si en España lo hacen. En el país bananero que es, me imagino que ni siquiera lo cifrarán. Pero en Italia, por lo menos, el historial médico estaba cifrado y el tío lo tuvo que descifrar. Sí. Ya cometiendo un delito, porque no se puede hacer. Bueno, sí se puede, pero no se debe. Y lo puso al conocimiento de todo el mundo. Pero no solamente lo puso en open, sino es que además fue libre. Eso es. Porque tenía no es necesario en este caso, diré, modificar el historial médico, porque en realidad no sirve de absolutamente nada, pero sí es necesario distribuirlo. Estudiarlo y redistribuirlo para pasarlo a otras personas. Igual todavía no hemos dejado muy claro el tema de Open, ¿no? Porque estamos hablando de qué es libre, pero ¿qué es Open? Open, hay un documental, no sé si es el de Código Linux, el que habla de Open, Ciku, ¿te acuerdas? Yo me acuerdo que Open me recuerda, joder, ¿cómo se llamaba este? Bruce Perens, que era el abanderado de Open, y a mí Open me recuerda básicamente acceso al código fuente restringido, o sea, para ciertas cosas, de cierta manera, pero es que eso ha pasado siempre. Sí. O sea, entre ellos siempre se han cambiado el código fuente. Entonces, digamos que Open, a mí me parece que es un quiero y no puedo. O sea, es se quedarse pero, a medio fuego. Se ve, sí, pero es quedarse toca. A medio camino. Se ve, pero no se toca. O sea, y bueno, ¿y para qué me sirve eso? O sea, eso. Para aprender. Pues bueno, en para realidad, único. Es importante saber históricamente por qué se empieza a hablar del concepto de Open, por lo menos en el software. Y como ya hemos dicho en un principio, que el software ha sido vanguardia en todo esto, más o menos nos podemos hacer una idea de dónde vienen los otros propósitos. La OSI, que era el Open Source Institute, Initiative, que se creó para intentar fomentar el uso del software libre en empresas con una marca que no hablara de ética, como la bandera del software, que es casi una bandera entre anarquista y comunista, no lo tengo muy claro. Y eso en Estados Unidos es muy grave. Es muy grave, muy muy grave. Es más malo incluso que aquí. Es peor que ser el demonio o que ser pederasta. Ser comunista. ¡Buah! Pues la idea viene de ahí, de intentar acceder a las empresas desde ahí. Por eso, siempre que alguien me dice Open, yo digo, uy, es que no me estás terminando de hablar de libertad. Y eso no me termina de convencer. En el ámbito de empresarial, además, se habla mucho de open source. Herramientas sí. Open source. En muchas webs de empresas va a salir open source. Y realmente de lo que quieres hablar es de software libre. Bueno, nosotros de momento lo dejamos bastante claro. Tecnologías libres, está claro, con todas sus connotaciones éticas y tecnológicas y de cooperación. Yo os voy a contar un sucedido y voy a intentar ser breve. En un congreso de conocimiento libre vino el máximo gerente del mundo.es, o sea, del tema digital. Todo lo hacían con Linux, o sea, vamos, se nos estaba cayendo la baba, o sea, estaban haciendo verdaderas maravillas. Terminó la charla, además me acuerdo que fui yo el que planteó la pregunta, o sea, la primera zas en toda la frente. Digo, ¿vais a devolver algo de lo que habéis utilizado? Y claro, la respuesta no podía ser otra que no. Claro, un rotundo no. Claro, grillos. La gente se les echaba la cabeza y decía, no, pero ¿cómo? La GPL... te permite, si no liberas, o sea, te permite no liberar. Si liberas ya tienes que liberar en abierto. La gente si decía, publicas, pero ¿no? Es que digamos. No. Claro, si publicas, pero ellos se lo quedaban para ellos. Claro, decía, no lo publico, entonces, y claro, no lo libero. Ellos estaban haciendo libre, pero aprovechado. Sí, digamos, trabajar sobre libre. Claro. Que no es generar software libre. Pero nos sorprenderíamos si en realidad supiéramos cuánta gente hace eso. Vamos, yo creo que lo hace más gente que más gente se queda a esas cosas que las libera. Y luego hay mucho trabajo también que se hace, trabaja sobre software libre, se desea liberar. Conozco además dos casos, una amiga y un amigo, que es, el caso de una es... y yo genero software libre o genero mejoras sobre software libre y no las publico porque no tengo tiempo, y luego el del otro es, y no las publico porque no soy capaz de escribir ese código y de ponerlo como para que los demás programadores lo entiendan que fácilmente. Te da vergüencita además. Bueno, el de nuestra amiga todavía sigue, no ha cambiado nada. ¿Cuál es la cosa? Tocar la puerta y decirle, no tendrás esto. Y te lo da. Y te lo da. Es software libre, si se lo pides te lo da. Lo que pasa es que no publica lo que tiene. Porque no puede. Mucha gente también es por vergüenza decir, joder, si van a ver las ñapas que me he ese montado. Ese es el otro caso. Entonces, mira, ese segundo caso sí tiene una solución. Ya he dicho, voy a hacer mi repositorio de ñapas en GitHub. Lo subo ahí y pongo claramente, estas son ñapas. Mis ñapas. Si te valen, perfecto, pero no está orientado. Se dice técnicamente as is, o sea, as is. Exactamente. Cógelo y haz lo que quieras con ello. Bajo y por cierto, o hacks, exactamente. Me recuerda a cómo están hechas las cosas técnicas en la Irola, que bueno, os podría contar, y ahí sí que no nos terminamos todo el programa. O sea, no hay programas en toda la programación de la Irola para contar la de chapús que hay. Pero bueno, mientras funcione y claro, sigan supuesto, llevando adelante... Hasta las mejores familias. Muchas veces se dice que Windows no es software libre porque a Microsoft le da vergüenza. Sí, sí, debe ser horrible como está hecho por dentro. En todo caso, tenemos que saber que liberar cosas no es tan fácil y muchas veces nos da vergüenza. Yo recuerdo que cuando empecé a escribir en un blog, vamos a ver, no soy de letras, por lo tanto a mí me cuesta escribir, por eso tardo 3 horas en escribir una carta de amor, pero por eso no tienes novia. Y por eso tuviste un asesor. Por eso, entonces al principio sí que me daba muchísima vergüenza publicar textos en internet, pero a base lo vas intentando mejorar, aunque no lo mejores mucho, y al final yo creo que es bueno. Y liberar cosas en libre no es fácil. No es fácil porque la gente éticamente, lo primero es que éticamente muchos no estamos preparados para hacerlo, y luego es que exactamente nos da vergüenza que los demás vean, es como que entren a nuestra casa, tengamos la cama sin hacer, que a mi caso no me importa, en el caso de mi madre, por ejemplo, sí. Mucho. Y los gallumbos por el suelo. Y nos dé vergüenza enseñar lo que hay. Vamos a ir con un poquito de música. Estamos en Navidad. Y como somos súper originales. Y nos gusta mucho ese A. Vaya, os gusta mucho ese A. Nos gusta, menos. Bueno, por lo menos que yo sepa, a mí. Eso es, a Hitor y a mí. Perfecto. Hace un poco tiempo que vi el último concierto en Fiestas de Guernica y dije, joder, qué guapo, tantos años sin ver. Y como con todo esto es por mayoría y ha sido mayoría simple, pues ha tocado. Porque nos lo hemos currado nosotros y ya está. Básicamente, esto es el que lo hace, se la lleva. Así que punto pelota. Es lo que tiene la meritocracia. El que lo propone se la come. Y eso también es. Dicho hacker. Vamos a dejaros escuchar. No sé ni cómo se llama, puta falsedad. Feliz falsedad. Ah, pues. Feliz falsedad. Sí. Feliz falsedad. Sociedad alcohólica. Aplicando. Necesito llamarte, que te pille un palacio, dame valor y que vuel, que un pino, el que te odio va a comentar, los medios por la nube está, por la nube está, por como los que acoplan, por tampoco que no había, que acabar de estar, hasta allá. Solo nos puede matar, aunque matar va a comer. Nos damos que ya dirá, de acabar de estar, o por estar. Los lobos del niño son, somos como el pueblo, por la televisión, por miles de tantos días se los quieren. Niños solo tienen, que apretan un botón, para dar a cuenta su vida. Y ya como último tema, para irnos despidiendo de todos vosotros, os traemos una feliz noticia que para nosotros, que conocemos el espacio desde hace mucho tiempo y que organizamos un hack meeting allí en el 2007, nos gusta poder ver cómo evolucionan los proyectos y cómo se van convirtiendo, reevolucionando sobre lo mismo que son. De todas formas, yo habría que hablar alto y claro y explicarlo bien, porque yo he oído bastantes críticas de ese proyecto en concreto, tachándole un poco de institucional, de subvencionado. Sí. Lo primero que hay que decir siempre es que el espacio no hace al proyecto. Lo primero que vamos a decir es que estamos hablando. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de Astra, que es un proyecto autogestionado que está hoy por hoy en Guernica. Y eso, decir, el espacio no hace al proyecto, porque las críticas en su mayoría yo creo que son más por el espacio que por el proyecto. Y son, bueno, por la subvención, básicamente. Por la subvención y porque es municipal, pero explica bien lo que me has dicho off the record. Off the record. Vale, la historia de Astra es... Astra, ya no sé qué año, porque ya he perdido la cuenta, se ocupó Astra. Se ocupó Astra durante, entre todos los colectivos, se generó lo que es la coordinadora de Astra. 2007, ¿no? En 2007 hicimos el Hack Meeting, pero Astra llevaba ocupada ya un tiempo, creo que uno o dos años por lo menos. Es que no recuerdo cuánto llevaba. Es que no sé decir el año que era. Tampoco sería mucho, porque ya te acuerdas cómo estaba el piso de arriba todavía. Bien, se ocupó, entre todos los colectivos y la gente que estaba allí trabajando, se creó lo que se llamó Coordinadora de Astra. Coordinadora de Astra era el grupo que se encargaba de toda la gestión del espacio. De colectivos, de espacios y de qué es lo que se hacía, ¿no? El planteamiento y dinero y demás. Y tenemos que decir que era el grupo asambleario que se ocupaba de todo eso. Sí, es como, bueno, lo que es las asambleas de los gasteches. Entonces, se llegó a un acuerdo porque se hicieron unas pruebas de carga y decía el ayuntamiento que ese edificio era peligroso. Después de unas pruebas de carga con arquitectos y demás. Se acordó con el ayuntamiento. Nosotros salimos de Astra, pero vosotros nos cedéis un espacio. Ese espacio por el ayuntamiento no se cedió, por lo cual se ocupó lo que hasta ahora ha sido el gasteche de Guernica, en el centro del pueblo. Ahora, gobierno... En un sitio privilegiado, todo hay que decirlo. Al lado del árbol de Guernica, prácticamente, sí, en un colegio. Sí, sí, justo debajo. Y además es súper chulo, muy bien estructurado. De hecho, es donde se montó la UdaCamp este verano. Creo que entonces lo que ocurre es que el ayuntamiento compró el edificio y a través de las subvenciones del gobierno vasco para fábricas de creación se ha conseguido rehabilitarlo. Sí, es verdad que la propiedad no es de la coordinadora, pero la cesión de uso completo, todas las decisiones allí... se toman a través de la coordinadora de Astra, que es la misma coordinadora, la misma gente, en un caso sí, en otros gente nueva también, que digamos que es el mismo colectivo que estaba gestionando todo el gasteche o Astra cuando era ocupado. Bueno, ya me quedo más tranquilo, aunque yo siempre que oigo lo de fábricas de creación me pongo a temblar porque aquí al lado había una bien, bien buena y bien pujante y ya veis lo que pasó. O sea, estoy hablando de Cucucha. Pero Cucucha no molaba para, para el ayuntamiento ni para la diputación. Ya, bueno, no, ese es el tema, que cuando de repente oigo que hay como un idilio entre Astra y el ayuntamiento, no sé, digo, por un lado me da hasta envidia, ¿no? Como exactamente, diciendo, joder, yo es que realmente cuando me lo dicen, o sea, cuando me hablan de esto, yo creo que es un trabajo súper bien hecho, que son muchísimas horas, porque lo he visto, muchísimas horas de trabajo invertidas en el proyecto. Y porque lo hemos trabajado otra vez, de nuevo, estamos que sí, presupuestos, ayudando al Hack Lab sobre todo, pero el Hack Lab se encarga de la red del edificio. Incluso la red, la decisión de montar la red en el edificio no es ni siquiera del ayuntamiento de gobierno vasco. Eso también lo lleva la coordinadora. Entonces el Hack Lab, en Jaquelarre, que se ha vuelto a generar, estamos trabajando en eso, en ayudarle, presupuestos. Aquí vamos a subvencionar. Somos una desgracia. No podemos, no llega. Hombre, nosotros subvencionamos con trabajo y con los pocos conocimientos que tengamos, esfuerzo, ¿no? Esfuerzo, pero eso no es una, eso para mí no es una subvención, eso es algo muchísimo más que una subvención. Una subvención es te doy dinero y me da exactamente lo mismo que hagas. Te olvidas. Yo doy mi fuerza de trabajo y además me involucro en el proyecto. Vamos a lo que vamos, ¿no? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Lo cierto es que desde el día 24 de diciembre a las 5 de la mañana, que se volverá a hacer la ocupación de Astra, se volverá a entrar todos juntos en Astra simbolizando que ese edificio fue ocupado y que aunque ahora esté el tema como está, con subvenciones y tal y cual, sigue viniendo de un proyecto autogestionado y ocupado. Y la coordinadora es consciente y lo está difundiendo. O sea, está trabajando en ello. Yo creo que va a haber algún símbolo ocupa por algún sitio. Pues desde ese momento se iniciará una semana de con mogollón de actividades culturales, que si danza, que si teatro, que si no sé qué, que si esto, que si la barra, que si el escenario, que si va a haber mogollón de historias. Sí, el Hack Lab está preparando sorpresas también. El Hack Lab ya está preparando una install party para que la gente pueda cambiar sus sistemas operativos de Linux a algo libre, y en este caso creo que va a ser Ubuntu. De Windows algo libre. Que hay mucho Mac últimamente. También. Oye, por cierto, el día 24, si antes no se termina el mundo, por supuesto, todos a Guernica. ¿Qué lo dices por los mayas, ¿no? Digo que todos a Guernica y yo por lo menos algún símbolo ocupa habrá y también alguna bandera, por lo menos la que yo lleve de Cucucha. Está claro. De hecho, si no recuerdo muy mal, hay una dentro ya. Os recordamos también que este sábado hay Ausolán, que necesitan ayuda y que tenéis que estar allí. Y ya nos vamos despidiendo hasta después de las vacaciones de falsedad, para... Sí, Navidades y esas pero no cosas. ¿Venís el próximo jueves? El próximo jueves no nos toca, el siguiente Sí, claro, el siguiente ya no. El siguiente ya se ha terminado el mundo. Pilla Navidad y Nochevieja muy difícil. Tomás, ¿no? Esperemos que el fin del mundo os pille borrachos y borrachas. Con o por lo menos con chorizo y sidra ahí a tope. O por lo menos follando, haciendo el amor, lo que mejor prefiráis. Dilo fino, haciendo el amor. Es que no es lo mismo follar y hacer el amor. Entonces... Tendemos más a lo guarro, tío. Nos despedimos de todos vosotros y vosotras. Gracias por haber aguantado la chapa. Y nos vemos en un par de semanas en Bitichaso. Vamos a seguir. Gabón. Agur. Agur. Bitichasoa. Bitichasoa.